sí, señora, a esta hora, antes o después de todas las fiestas, en este momento en que el viernes desliza suavemente su estructura rumbo al sábado, cuando apenas le quedan 49 minutos al viernes, Polifonía Nocturna, apenas un programa de rock en una radio de rock, o nada más y nada menos que este programa de rock en esta radio de rock. Ustedes saben la intención utópica, la idea germinal de armar pieza a pieza, noche a noche, ladrillo a ladrillo, obrando de un modo impresionista el friso completo de la historia del rock en la Argentina. Un muro donde todo quepa, donde todo esté reflejado, bajo la certeza de que ese trabajo de hormiga no tendrá más sentido una vez completado que el olvido absoluto, que vivirá en todo caso en la cabeza o en los oídos de ustedes y nosotros, o tal vez adquiera una segunda vida en internet. El programa de hoy debería leerse como una coda del programa del miércoles, en esta especie de diálogo tácito que mantenemos con elementos diferentes de la historia del rock en la Argentina. El miércoles nos dedicamos a un disco, Vasos y Besos, de exactamente hace 30 años de Los Abuelos de la Nada, leído de la distancia un supergrupo del comienzo de los 80. Allí Miguel Abuelo, Andrés Calamaro, Gustavo Basterrica, Polo Corbella, Cachorro López y Daniel Melingo conformaron una agrupación de los sueños que tuvo un éxito explosivo, sobre todo a partir de ese disco, preñado de canciones que hicieron historia. Daniel Melingo era un pibe, en aquel momento como un pibe era Andrés Calamaro, y asomaba como una típica forma de multiinstrumentista del rock en la Argentina, porque tocaba saxofón, clarinete, guitarra y además cantaba. Y tanto el saxo como el clarinete no son instrumentos demasiado habituales en el rock. Y con esos instrumentos tocaría en Los Abuelos de la Nada, en Los Twists, grupo del que fue fundador con Pipo Cipollatti, acompañaría a uno de los grandes momentos de la historia en la música de Charly García, y tocaría más adelante, además, entre otros grupos de la movida de los 80 y de los 90, con Redonditos de Ricota. Más tarde se iría a España, donde formaría Lions in Love, un grupo que con su disco Psicofonías marcó una combinación entre la música de discotecas, la música electrónica y el rock. Y volvió a la Argentina, pero en el camino de la carrera de Daniel Melingo, de los últimos 30 años, ¿acaso el gran asunto es que terminó volcado absolutamente al tango y hoy se ha convertido en un hombre de la escena del tango, de modos, si se quiere, arrabaleros, que tiene una enorme cantidad de actuaciones por año en Europa? En París, por ejemplo, tiene un estatus de artista tanguero de culto. Y él considera más o menos normal haber pasado del mundo del pop y del rock al del tango, porque cree que en aquel rock había un grado de verdad que, con el correr del tiempo y de los negocios, al rock se le escapó, al rock lo compraron. Y el tango, en cambio, ha continuado siendo sinónimo de rebeldía, sobre todo cuando se trata del tango orillero, el tango a veces prostibulario, a veces cocaínico. Los europeos dicen ven al tango como una especie de música de cámara, pero pasada por los barrios porteños, y no los barrios del centro, sino los del arrabal. Eso en el fondo opera en la lógica de Melingo para ser músico hoy, cuando es un hombre que va a cumplir 56 pirulos y tiene una vida notablemente vivida en la música. Como una prueba, este experimento, la voz de hoy de Melingo, tan distinta a la voz de ayer que van a escuchar en este programa, vamos a contar varias etapas de su carrera, haciendo tango rockero del siglo XXI. El tema se llama Ayer, y con Melingo tanguero es que comenzamos. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Rota la ilusión de mi esperanza, toda la razón de mi existir. Y este corazón se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio te vas. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Dice la leyenda que el tango espera a todo el mundo después de los 40. Más o menos a los 40 fue que Melingo se descubrió como un tanguero. Pero a partir de eso lo que hizo fue repensar su propia vida. Venía de una familia tanguera y en todo caso su acercamiento al pop y al rock desde instrumentos no tradicionales, aunque también tocaba y bastante bien la guitarra y cantaba, ahora lo vamos a escuchar, se produjo como una natural conclusión de las diferentes edades. Mi proceso del rock al tango, dice Melingo, ahora se empezó a dar a fines de los años 90. Ese proceso fue hace bastantes años ya. Más de 15 años. En determinado momento, H2O fue mi primer disco solista, protagónico, y no me terminaba de cerrar, digamos, esa faceta protagónica. Y en la búsqueda di con esto, así sin más. Y, digamos, por mis antecedentes familiares, muy tangueros, escritores de letra de tango, milongueros. Toda mi familia materna de Parque de los Patricios son altamente tangueros y yo crecí entre silbidos y tangos, entre mesas corridas los domingos después de la comida familiar, entre tango y cumbia, digamos. Después vinieron mis primos los más grandes con los Rolling Stones y los Beatles. Esa es la explicación que ahora encuentra de la distancia del tiempo a su giro hacia el tango, o su curva absoluta hacia el tango, Daniel Melingo. Pero la verdad es que él fue un gran animador de la escena de los años 80 en el mundo del rock. Recuerdo como si fuera hoy, en los años 82, 83, como los Twists, antes de grabar su primer disco, hace 30 años se grabó el primer disco, y cuando en realidad en formación reducida, recién cantaban Fabiana Cantilo y Melingo juntos, solo Melingo y Cipollatti tenían la costumbre de llegar por asalto a lugares chiquitos donde tocaban otros grupos. Y de asalto, es decir, cuando, por ejemplo, el trío de Fontova o Sumo dejaba el escenario en el Einstein o en el Stud Free Pub para un intervalo, Melingo y Cipollatti saltaban al escenario y decían: hola, somos los Twists, tenemos un tema para cantarles. Y cantaban Pensé que se trataba de Cieguitos, de una. Y después se iban, a veces los echaban, pero lo que hacían era asaltar un escenario, mostrar lo que tenían y salir disparados. En una de esas circunstancias, dice la historia, es que Charly García se entusiasmó con el grupo y en 29 horas terminó grabándole en el 83 el primer disco. Pero aquella rebeldía del rock en todo caso no existe. Si el rock es hoy tan biónica, esa rebeldía se perdió y en todo caso fue a parar a la basura. Para Melingo, al rock lo compraron. Pasa que lo compraron al rock, porque digamos tal vez empezó a entrar en el mainstream y ya cambió, digamos. Tal vez rescato la rebeldía, digamos, de la base ideológica del rock para escribir mis tangos. Entonces voy buscando en todos los puntos que me voy encontrando y lo reflejo en las canciones. Muchas veces las canciones es una síntesis de muchas cosas que uno piensa, sueltas por ahí, muchas cosas que escucha. Y a veces es un género en sí mismo la canción, ¿no? Por eso yo hablo del tango canción más que del tango, ¿no? 23:22 ahora, gracias a Laura Reutenburg que nos escucha y comparte con nosotros a través de Polifonía Nocturna, nuestra página en Facebook. Gracias a Alba Noemí Pérez Sainz, siempre presente. Sostiene que Fede se había agotado el día que tocó la batería y en todo caso se tomó unos días de descanso, pero no parecía tan agotado. Y anoche tenía una tragedia, estaba de traje en la fiesta de la radio, importante. Semana perfecta de asistencia, nos dice Estados Alterados desde su celular, está escuchando, abrazo de gol. María Paz ha escuchado a Melingo y le parece que le caló hondo el tango. Me gusta cómo lo dice, cómo transmite, las letras que elige. También hay una perspectiva, si se quiere, como política, pero no política de partido, sino de qué lado cantar o qué tango cantar. Y no es en absoluto el tango forexport o el tango pintorequista, sino el tango de los arrabales, del barrio, el sentido, el de verdad, el del barrio y el del barro. Pero Melingo, cuando todos empezamos a conocer a Melingo y cuando empezó su carácter de saltimbanqui a llamar la atención y también su resistencia, su forma tan compleja de dormir poco o nada durante días consecutivos, era totalmente otro músico. Cuando Miguel Abuelo escuchó una canción que Melingo tocaba con la guitarra para los amigos y no se animaba a decirle a Miguel, la podemos grabar con los abuelos de la nada, dijo, quiero ese tema y a ese tema le va a ir bien. Era una oda a la marihuana, de alguna u otra manera, que preludiaba el ingreso del reggae a la Argentina. Y fue el primer tema que grabó y que cantó en su vida en público Daniel Melingo. ¿Quién podría pensar que en este músico habría un tanguero importante 30 años después? Bueno, 20 y pico de años después, ya estaba en el terreno del tango. Abuelos de la nada. Disco Vasos y Besos, el mismo Melingo de recién cantando una oda al porro. Y digo, en la calle te buscaré, en la calle te encontraré. No, no, no, no, no. A veces me imagino tu cara en la multitud. Y digo, que ya no te necesito, que ya no te necesito. Cholama, esta noche vas a viajar, esta noche vas a viajar en mi sidecar. Cuando esté lejos, sin pase para volver, esa noche te llamaré, esa noche te buscaré. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito. Volverá, volverá la canción del cielo, y en la gran fiesta de disfraz, y en la gran fiesta de disfraz, a Babilonia bajarán, en Babilonia lo quemarán. No, no, no, no, no. Que ya no me haces efecto y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. ¿Conocen este tema de los Twists? Canta Fabiana Cantilo. El autor del tema es Daniel Melingo. Junto a la teatrista Vivi Tellas. ¿Cuántos melingos en un solo melingo, eh? Claro, grabó 3 discos con los Abuelos de la Nada. Grabó 2 discos con los Twists. Grabó 2 discos con Lions in Love en España. Grabó el disco solista inicial de la carrera de Fabiana Cantilo, Detectives. Grabó y tocó sobre todo en vivo muchísimo con Charly García en la etapa de Piano Bar, antes y después. Grabó además un disco solista mientras iba del rock y el pop rumbo al tango. Ese disco se llama Agua, H2O, en rigor. Y de ahí en adelante se quedó en los arrabales del 2x4. La época más divertida y espumante de Daniel Melingo. Ahora, también hay una cosa del modo en que él, proveniendo de acá, de esta música divertida, miró y se acercó al tango. Tocaba el clarinete y lo usó en esta canción. Vamos a un disco solista de tango y un acercamiento profundo al género, aunque tal vez, dice el propio Melingo, este tema tanguero podría haber sido un tema de los Twists. El tango del vampiro bien podría ser un tango construido en la primera época de los Twists, primeros años 80. O sea, es un poco la misma manera de construir las canciones que en ese momento, tal vez. Pero es el día de hoy que también me encuentro con la música y siempre mantengo ese juego. Te vine a referencia con los Twists porque era un grupo en sus inicios puro costumbrismo argentino y el primer tango lo hice con los Twists, primeros años 80. Y de eso se trataba, ¿no? De jugar con nosotros mismos y con la música que hacíamos. Para mí no deja de ser un juego la música y, bueno, dentro de la música el tango. Yo creo que la espontaneidad del juego en la música es peligroso perderlo. Caemos en terrenos que tal vez a mí no me interesan y el juego, la espontaneidad y la autenticidad me parecen monedas más valiosas. Que otras, que tal vez puede ser el virtuosismo, que no es lo que define mi tango, justamente. Escucho un fuelle que me asegura que ya es de noche y es noche oscura. Hoy su rezongo suena sirena, que está anunciando que hay luna llena. Este es el tango que con voz ronca le canto a Lucy al salir del jonca. Lucy, mi Lucy, que no hay collares con que se oculten tus yugulares. Desde hace siglos no siento el hambre y hoy solo quiero beber tu sangre. Desde hace siglos no siento el hambre y hoy solo quiero beber tu sangre. Conde, mi conde, mi amor prohibido, ya desde el día en que la has bebido, mi sangre toda te corresponde. Si me has herido, mi flor de anemia, no es esta noche lo que me apremia, sino la llama que has encendido. Si algo me quieres, solo por eso, abre la boca. ¿Con qué me hieres? ¿Con qué me hieres? Y hoy dame un beso. El mismo fuelle, como si hablara, me está diciendo que es noche clara. Ya no es rezongo ni es la guadaña, ni es esa historia de Transilvania. Este es el tango con voz quebrada que ahora le canto a mi enamorada. Pero carajo, ¿quién trajo el ajo? ¿Quién trajo el ajo? Tan justo ahora que sin collares Lucy me muestra sus yugulares. Tan justo ahora que sin collares Lucy me muestra sus yugulares. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en National Rock. No había tantos músicos que pudieran tocar el saxo en el rock en los años 80. Melingo, El Gonzo, Willy Crook, Pettinato, que no era un músico sino un periodista que tocaba el saxo, son algunos de los ejemplos de esa tradición iniciada por Bernardo Baraj en los años 70 con Alma y Vida. Por lo cual los saxofonistas eran bastante requeridos. Y con Melingo pasó una cosa especial, que es que compañero de andanzas incontables, no solo por la cantidad, sino por lo difícil de narrar por radio, de Charly García. Charly, y esto todo entre comillas, se enamoró de Melingo cuando produjo el primer disco de Abuelos de la Nada en el 82. Y de una u otra manera siempre lo quiso con él. Y la empatía y velocidad química que tenían fuera del mundo de la música hacía que los dos formaran una dupla perfecta. Fue así que Charly le robó a Miguel Abuelo y a los Abuelos de la Nada a Melingo para su grupo solista, cuando Charly empezó a presentar sus discos en el 83, 84 y 85 y formó con Guyot y Turri, Tot y Fito Páez un grupo. El quinto integrante del grupo e imprescindible en el fuera de escena para Charly era Daniel Melingo. Y así fue que en discos como Piano Bar, el nombre del tanguero Melingo, integrante de los Twists y de Abuelos de la Nada, quedó marcado a fuego. ¿Recuerdan el saxo de Melingo en Rap del Exilio, por ejemplo? ¿De qué creen que habla la letra de la canción? ¿Qué es el amor paraguayo? ¿Qué es la flor que se quemó mal? El hiper nervioso saxo de Daniel Melingo interactuando con la super banda de Charly García. Cantan Charly y Fito, que además tocan teclados. Hit es la base. Y Charly haciendo la primera canción argentina que incluyó la palabra rap. Futuro artístico y me comí el bajón. Yo tenía 3 libros y una foto del Che. Ahora tengo 1000 años y muy poco que hacer. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Pero antes de convertirse en un hombre del tango, o de volver a sus orígenes, como él quisiera plantearlo, en un periodo de transición de su vida, cuando había vuelto de aquella especie de temporada en España, en que lideró el exitoso, eso es verdad, proyecto de Lions in Love, grabando 2 discos en el 92 y en el 94, reinstalado en la Argentina del menemismo consolidado, mediados del 95, con la que era por entonces su pareja, Melingo planeó un disco de homenaje al Eternauta. Póngase atención, era el 95. No era un momento en que el Eternauta tuviera el reconocimiento que hoy tiene como una obra maestra de la literatura dibujada. Aquello iba a ser un disco conceptual completo contando la historia del Eternauta. No pudo ser un disco conceptual completo, pero quedaron 2 canciones para narrar la odisea de Juan Salvo, el hombre común que se convierte en un héroe mientras una sociedad es atacada por una invasión extraterrestre. Obvia metáfora de Oesterheld, dibujada por Solano López, sobre las invasiones a la sociedad argentina de los sectores más retrógrados, en este caso los sectores militares que asaltaron el poder. El héroe común, el hombre cualquiera capaz de ponerse la ropa que encuentre a medida y a mano para salir a combatir al enemigo y ganar la batalla. Ahí el poder metafórico del Eternauta, que hizo que con la muerte de Néstor Kirchner y su vinculación con el Néstornauta, de una u otra manera la historia diera una vuelta más de tuerca y el Eternauta quedara centrado nuevamente en el afecto de muchísima gente que ya lo conocía y otra que empezó a conocerlo y a disfrutar de aquello que imaginaron en la mejor historieta latinoamericana de ciencia ficción de todos los tiempos, 2 grandes creadores del imaginario cultural de Argentina. La canción dedicada al Eternauta, una de las 2 dedicadas al Eternauta en rigor, de Daniel Melingo, se llama Juan y cuenta en una Buenos Aires en que nieva, las andanzas de Juan Salvo. Salvo va hacia allá, deposita sus nalgas en blanco y se va. Horizontes heridos lo saludan con el viento y el sol que se viste. Lo mira sin aliento. A pesar de todo el mal, el teniente Juancito llegará. Un planeta lejano lo observa y él sabe que la noche caerá. Sus nalgas en blanco y se va. Horizontes heridos lo saludan con el viento y el sol que se viste lo mira sin aliento. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo. Polifonía Nocturna, de lunes a viernes, a las 23, por Nacional Rock. ...23:47, ahora siguiendo las huellas del Eternauta. Escuchamos recién Daniel Melingo. Y siguiendo las huellas de Daniel Melingo a lo largo de 30 años de historia en la música, caminos muy diversos. Y tal vez con algunos hilos en común. Cuando se convirtió en tanguero y fue a buscar el apoyo de los hombres que sabían de la historia del tango, entre otros encontró a una de las grandes glorias, un hombre que vivió un siglo, de 1900 a 1999, el enorme Enrique Cadícamo, uno de los más grandes letristas de la historia del tango. Basta decir el tipo que escribió Garúa o el tipo que escribió Nieblas del Riachuelo. Y Daniel Melingo se animó y le pidió letras inéditas para musicalizar él. Y no parece para nada casual que Melingo haya optado por quedarse con una letra de las tantas que Enrique Cadícamo escribió sobre uno de los temas más prohibidos de la historia del tango, que era el placer de los tangueros de los años 10, 20 y 30, y 40 y 50 y 60 del siglo XX por la cocaína. Hay que recordar que la cocaína fue legal en el mundo hasta 1923, que el laboratorio que la fabricaba, cuando era una especie de panacea universal, se llamaba Merck, de ahí viene su nombre popular de Merca, o su apodo de Merca, y que era de uso común. sobre todo en la vida bohemia. No se conocían cocón ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina, dice un conocidísimo tango. Para hablar de una guardia vieja, la del siglo XIX, que todavía no conocía ni cocón ni morfina, ni cocaína ni morfina, como la guardia nueva de la primera parte del siglo XX. Y entonces Cadícamo le dio una letra llamada Siga Cochera, o sea, del mismo autor de Garúa y Niebla del Riachuelo, por citar solo dos, ¿eh? Y la letra decía: Altano Bertolucci se la compraban a 3 mangos el mogra y era un ponche. Los gominas farristas se la mandaban para entrar bien encendidos en el ballet. Desde el bar de Rosendo, en Maipú y Corrientes, a Recoleta se echaba 1/4 de hora. Las parejas subían alegremente y el mateo arrancaba, sin más demora. Y ya marcha, empezaba la menesunda. Menesunda, en el argot tanquero, era el acto de tomar merca. Y como ellos eran tan caballeros, la primada anarigada honda profunda se la servían a las damas. Las damas siempre primero. Gritándole a la uringa, ¡siga, cochero! Gritándole a la uringa, ¡siga, cochero! Llegaban las farfalas y los gominas bajaban encendidos en el palé, dándole a Bertolucci buena propina y además le obsequiaban con un touché, con un toque. Llegaban las farfalas y los gominas bajaban encendidos en el palé, dándole a Bertolucci buena propina y además le obsequiaban con un toque. Y además le obsequiaban con un touché. Altano Bertolucci, escribió Enrique Cadícamo, que descanse en paz. Pero ocurrió que cuando Cadícamo se dio cuenta de que Melingo iba a grabar el tema, le pidió por favor que no lo grabara, que él ya era un hombre mayor y que no quería que le vuelvan a preguntar los periodistas sobre cómo era aquella era en que se conocían la cocó y la morfina, y no solo se conocían, sino que eran legal, o en todo caso los tangueros se falopeaban, cosa que después le imputaría a la sociedad a los rockeros, olvidando en todo caso que había un nexo común entre una y otra historia. Pero ay, ya era tarde. Melingo ya había grabado Siga Cochero, la historia de Altano Bertolucci, el que le vendía merca a los tangueros en la esquina de Maipú y Corrientes. Altano Bertolucci se la compraban a 3 mangos el mogra y era un ponche. Los gominas farristas se la mandaban para entrar bien encendidos en el palé. Desde el bar de Rosendo, Maipú y Corrientes, a Recoleta se echaba 1/4 de hora. Las parejas subían alegremente y el mateo arrancaba sin más demora. Y se en marcha empezaba la menesunda, y como ellos eran tan caballeros, la primer narigada honda y profunda. Para la concepción de Melingo, su enfoque del tango tiene una marca. Su grupo se llama Los Ramones del Rock. Perdón, Los Ramones del Tango. ¿Y por qué se llaman Los Ramones del Tango? Bueno, lo cuenta él. No, un poco fue un juego de palabras, digamos, con la intención punk que utilizamos con el tango, ¿no? Esa impronta tal vez con una energía tal vez más rockera que tanguera. Y los gominas bajaban encendidos en el palé. Letra de Enrique Cadícamo. Contando la historia de Bertolucci, el tipo que le vendía merca a los tangueros en la esquina de Corrientes y Maipú, y los gominas, los tipos engominados, y las farfalas, las mariposas de la noche, le daban muy buena propina y además un touché, un toquecito. Le obsequiaban con un touché. Mi intención no es ser modernista ni renovador, es ser un tanguero del siglo XXI. Mi intención no es ni de modernismo ni de renovación. Es simplemente escribir canciones y no son más que eso, canciones. Melingo tanguero, melingo punk, melingo rock, melingo pop. Muchos melingos en Melingo. El que parece ser un nieto alocado de Edmundo Rivero. el que era el amigo juerguero de Charly García, el que imantó a Miguel Abuelo, el que hoy tiene estatura de tanguero de culto en París, y me consta personalmente la estatura de culto que tiene Melingo en París, pero además de todo, Melingo músico de discotecas en España, con su grupo Lions in Love. Totalmente otra cosa. Tempranos 90. Y después de las temporadas de muertes en el rock argentino, Luca Prodan, Federico Moura, Miguel Abuelo, así como Petinato se las tomó España, también Melingo. Y lo que Melingo hizo fue esto. Muchas cosas pueden convivir en las cabezas de las personas. El camino de Melingo ha sido, como se ve, variado y con meandros, pero ha desembocado y seguramente se quedará para siempre en el autoconcluyente universo del tango, aunque un tango mirado de una manera particular por alguien que viene de otro palo y en todo caso reivindica una forma del tango y no el tango for sport justamente. Así que en este programa en que flotamos por la obra de Daniel Melingo, incluyendo esto, Lions in Love, música de discotecas de los años 90. E incluimos las canciones paródicas, las canciones en serio, las canciones en broma, las canciones en joda, las canciones aceleradas. Y para que se vea bien el contraste, vamos a pasar otra vez, como empezamos, al mundo del tango. Corazón y Hueso, Daniel Melingo tanguero, fase de tanguero del siglo XXI, mientras se despide Lion in Love. Tengo la ilusión que me está siguiendo, es la sensación que me está llamando. ¿No tiene un aire de Leonardo Fabio? Corazón y Hueso. Bueno, así lo pensó el propio Daniel Melingo, ¿eh? Es pura ansiedad y me va. Quisimos darle un toque de los discos de los años 60 de Leonardo Fabio también. También tiene un aire setentero. Es un tratamiento especial que le dimos, digamos, con unas reminiscencias de una década en especial, ¿no? Entre los 60 y 70. Le quisimos dar ese toque de ingenuidad grandilocuente. Me vuelvo a quedar corazón y hueso y me entrego otra vez. En los años 90, en el 97, Daniel Melingo condujo un programa en un canal de cable, en Solo Tango, en esa señal, llamado Mala Yunta. Allí rockeros amigos de Melingo cantaban tangos con menor o mayor fortuna. Tengo la ilusión que me está siguiendo. Tal vez allí fundó su segunda vocación, la de ser líder de un grupo de tango. Y ese grupo adquirió la forma de los Ramones, del 2x4. Esta exacta combinación de elementos muy diversos que rematan en una obra claramente singular. Biografía musical de Daniel Melingo, que a veces es un fantasma que erra por Villa Urquiza o Colegiales, y otras un hombre que brilla con su voz cavernosa en los escenarios. Hay muchos mundos en el mundo y hay muchos mundos en Melingo, ¿eh? Despedimos esta semana de Polifonía Nocturna. 23 a 24 en 93.7 la FM Rock de Radio Nacional. Hicimos este programa Juan Carlos Díaz en la puesta en el aire, Leonardo Acevedo y Rodrigo Lamardo en la producción, y un servidor, Carlos Polimeni, en la conducción. Volveremos a hacer Polifonía Nocturna la semana que viene, de lunes a viernes. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.